Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Sin reserva. Yo lo haré. Te obedeceré. Sin reservas, sin condiciones, yo lo haré. Te obedeceré. Yeah. yo lo haré. Yeah.